voy a prenderme un cigarrito. Y entre el humo blanco reflejar lo que ha pasado en esta vida. Altas y bajas no me faltan. Mi vida en un cigarro vuela. Al encenderlo te das cuenta que hoy en día una promesa no te dura nada ni te espera. Los amigos a mí no me sobran, pero más de solo uno que otro ha sido bueno, firme con los firmes, soy sereno. Y así suena Junior H, que siga la mata dando. Los malos pasos en los que anduve, pues al principio le batallé con respeto a mi familia. Miren hasta dónde ya llegué. No olvido a los que me dieron